Bueno, 40 son los minutos que pasan de las 10 de la mañana y con esta sintonía nos vamos hasta Vizcaya y abrimos nuestra escotilla. Y es que hoy se nos cuela por ella Arantza Urcaregui de H. Bildu, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Arantza, egunon. Egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a los micrófonos de Suelta la Olla una vez más y decirte que son todo tuyos. Vale, es que recasco. Primer día de campaña. Bueno, primer día oficial, porque en campaña llevamos mucho tiempo. Primer día en el que se puede pedir el voto. Y yo voy a aprovechar esta escotilla para hablar de cómo incidir en estas elecciones. Y lo hago porque acabo de leer un manifiesto en favor de la abstención activa el 28 de abril y el 26 de mayo, como forma de intervenir en el contexto actual denunciando la falta de legitimidad de las instituciones que ocupa nuestro país. Supongo que se refieren a las instituciones que se van a elegir el 28 de abril, porque no creo que consideren que los ayuntamientos que elegiremos el 26 de mayo son instituciones que ocupan nuestro país. Pero me voy a centrar en por qué creo que la abstención activa no es una forma de intervención efectiva para avanzar en la lucha de liberación nacional y social, objetivo que se plantea en el manifiesto y que comparto. Y creo que no es efectiva porque divide y resta. Divide a quienes queremos hacer frente a la recentralización del Estado español y resta fuerza a quienes defendemos que la salida a la crisis territorial del Estado español es el reconocimiento del derecho a decidir. Ante la amenaza de recentralización, ya hay quien defiende que el objetivo es mantener el autogobierno. Así lo hacen PNV y Geroa Bai. Se agarran a ese virgencita que me quede como estoy. Cuando lo que hay que hacer es enfrentarse al trifachito con determinación. Nunca mejor dicho, defendiendo el derecho de autodeterminación. Que podamos decidir nuestro futuro los diferentes pueblos que formamos, que nos han obligado a formar el Estado español. No me cabe duda de que la mejor forma de incidir en las elecciones del 28 de abril es sumar fuerzas en torno a la defensa del derecho a decidir, la justicia social y la libertad de los presos políticos. Creo que eso es lo que realmente está en juego el 28 de abril. Multiplicar los votos de quienes queremos decidirlo todo, tanto nuestra relación con el Estado español como todo aquello que afecta a nuestra vida. En definitiva, multiplicar la incidencia de las fuerzas soberanistas y de izquierda en Euskal Herria, en Cataluña o en Galicia. Votar no quiere decir dedicar todas las fuerzas al trabajo institucional y olvidarse de las luchas sociales. Son las dos patas imprescindibles para la transformación social. Una sin la otra se queda coja. Para andar, para avanzar desde la izquierda y el soberanismo necesitamos fuerza institucional e impulso a las movilizaciones sociales. Y el 28 de abril tenemos el primer reto, llenar las urnas de votos soberanistas de izquierda. En estos debates me acuerdo de mi época en el MK cuando pedíamos el voto para Herri Batasuna con el lema «Vota lo que más les duele». Ahora, cuando el trifachito amenaza con volver a las tinieblas, quiero recuperar ese lema. El 28 de abril, vota lo que más les duele. Bueno, Arantza Urcaregui de H. Bildu, eskerrik asko por haber estado en los micrófonos de Suelta la Olla y hasta la siguiente. Vale, eskerrik asko zuei y tenéis un arte. Vale, agur.